Hello, mi gente, yo soy Ariel de Cuba. Mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. ¿Arielito? ¿Estás listo? Vamos, Ariel. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa, pórtate bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero. A todos los oyentes de Radio Crash, después de estos pequeños problemas técnicos habituales en estos Quédate en Crasha, hoy un poco más agudo con la caída simultánea de los dos operadores, que creo que ya están ya a pleno rendimiento al 10%, en este Quédate en Crasha estamos ya en la edición número 14, es 9 de abril, estás escuchando en directo Radio Crash en el 105 de la FM. Y hoy tenemos pues los habituales colaboradores de este programa. Tenemos a Falo, echamos de menos a Sofi, que hoy tenía obligaciones que le impidieron hacer la presentación. Tenemos también la píldora habitual de Sofi Fernández. Tenemos a Pilar, que nos llevará de visita otra vez a un museo, no vamos a decir dónde. Tenemos una recomendación de Arturo en forma de película, con tema musical como siempre. Y la recomendación también literaria de Enrique. Creo que ya tenemos a Falo al otro lado de la línea, no telefónica, sino de datos, del cable de datos. Falo, ¿nos escuchas? Hola, muy buenas. Pues sí, sí. Un milagro. Después de estos 5 minutos de sufrimiento que llevamos para arrancar el programa, pedimos disculpas a toda la gente que nos escucha. Incluso creo que hay por ahí quien está haciendo un directo de Instagram con nuestro programa. Así que, ¿a quién se le ocurre? Se ha tenido que retrasar. Pero bueno, vamos rápidamente, por si acaso esto nos vuelve a fallar, a contarte el primero de los temas que os traemos. Ya sabemos que aquí de vez en cuando intentamos acercar cuál es la situación de las personas en busca de refugio y hoy te traemos una iniciativa, una nueva campaña de la Noni Kitchen que ha lanzado hoy mismo y que lleva por nombre Corona no soy mi reina o algo similar. Y vamos a escuchar a Valentina de Noni Kitchen presentándonos esta campaña y animándonos a colaborar en ella. Así que dale. Hola, ¿qué tal? Me llamo Valentina, soy voluntaria de Noni Kitchen, una ONG que trabaja en la ruta balcánica apoyando a las personas migrantes. Y hoy os voy a hablar de nuestro programa médico y de las campañas que acabamos de lanzar. Corona is not my queen. El corona no es mi reina. Que justo quiere apoyar nuestro programa de salud, que fue lanzado en mayo de 2019, cuando yo y otras compañeras fuimos a Velika Kladuša, un pueblito de Bosnia-Herzegovina, cerca de Croacia. Ahí fuimos conociendo a Hamza, un chico iraquí que quería llegar a Italia y que tenía unas úlceras enormes en los pies, tan grandes que ni siquiera el chico podía ponerse los zapatos. Bueno, entonces, frente a esa situación, nos quedamos muy sorprendidas y lo que queríamos hacer era encontrar una solución. Bueno, Noni Kitchen ya tenía un programa y ya tiene un programa de primer auxilio, pero lo que resultaba muy complicado y muy caro también era cubrir los gastos médicos de personas que necesitaban una intervención un poquito más específica, justo como en el ejemplo de Hamza, que de hecho necesitaba una intervención quirúrgica. Y de ahí surgió esta idea. La idea es muy simple. Y entonces lo que hacemos es metemos en contacto una persona que necesita un tratamiento médico con otra persona que de alguna manera se puede encargar de cubrir los gastos de ese tratamiento médico. Puede ser un dentista, puede ser una visita dermatológica, ginecológica, cualquier cosa que la persona en tránsito necesita y que otra persona en otra parte del mundo se puede de alguna manera encargar cubriendo los gastos. ¿Y por qué esta campaña? La campaña es una campaña más general. Nuestro objetivo es hoy en día crear un fondo, que sea un fondo de emergencia, para que en el momento que encontramos una persona que durante su percurso migratorio está teniendo una emergencia, podemos de alguna manera actuar muy rápidamente, de forma que la persona pueda acceder a los servicios que necesita de forma directa y transparente. Y entonces hemos lanzado esta campaña que puede ser encontrada en la web GoFundMe bajo el nombre Corona is not my queen. Y si queréis más informaciones sobre la campaña o queréis conocer un poquito más nuestro trabajo, también nos podéis contactar a info@nonenkitchen.org y estaremos encantadas de contestaros y un abrazo a todas. Chao. Bueno, pues ahí estaba esa propuesta de Danone Kitchen, de Valentina, y los datos donde os podéis dirigir, también a través de las redes sociales, a través del Facebook, Twitter, el Instagram de Danone Kitchen, también podéis establecer contacto para, bueno, conocer más a fondo esta campaña y poder y animar a la gente a colaborar en ella, porque bueno, pues la situación actualmente está siendo complicada para mucha gente. Y para las personas en busca de refugio que ya están viviendo desde hace unos años esa situación complicada, pues últimamente más todavía, ¿no? Entonces, esta es una manera un poco pues de poder apoyar y de poder echar un cable a esa gente que está ahí en las fronteras europeas. Seguimos con más cosas aquí en Quédate en Crasa. Vamos a hablarte ahora del guajerío musical que tuvo lugar el sábado pasado con mucho éxito. Esa iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales con quien colaboramos gustosamente y que el próximo sábado vuelve de nuevo. Vamos a escuchar una pieza que se emitió en el programa El Otro Coronavirus de la Red de Medios Comunitarios, que se emitió en un montón de radios libres y comunitarias de todo el estado el domingo pasado y que con algunos de los audios que habíamos recogido aquí en CRAS, pues prepararon esta pieza dedicada a la gente más menuda de la casa. Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem_org. Continuamos con este programa especial de la Red de Medios Comunitarios y ahora tenemos música para la niñez confinada. Otra de las radios comunitarias del país, Radio CRAS de Gijón, ha recopilado canciones para niñas y niños. Es una iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón. Admitirlo, no hay nada para la niñez que nos gusta a la gente adulta. Aquí tenemos algunos ejemplos. Hola, somos Yago y Guillén, del cole de los Pericones y de Escolinos. Nosotros queremos la canción de Quiero un pony. Quiero un pony, quiero yo.

para ir acabando mi bloque, bueno, presentar dentro de esa sección cosas que hace la gente en su casa. Hoy nuestro compañero Pablo del programa El Tren de la Vida también nos ha mandado su audio contando una historia curiosa que escuchamos ahora. Hola amigos y oyentes de Radio Crash. Considerando que en estos días de confinamiento no podemos sacar al Tren de la Vida a dar una de sus vueltitas, como os tenemos acostumbrados, pues me tengo que conformar con contaros pues algo que pasó al cantante Bruce Springsteen en un concierto en Alemania en julio de 2013. Resulta que un chico, durante el concierto, consiguió entregar un cartel a Bruce en el que ponía simplemente el título de una canción. Esta canción se titulaba You Never Can Tell. Más o menos quiere decir nunca se sabe. Y que no es de Bruce Springsteen, sino que es la que suena en la película Pulp Fiction cuando Travolta y Uma Thurman bailan de manera pues un tanto sugerente. Pues bien, Bruce Springsteen se vio entonces en la disyuntiva de intentar tocarla o disculparse y diciendo que, mira, no la tenía en su repertorio y no era cuestión de hacer un churro. Pero, siendo Bruce Springsteen, salvando su nombre y su orgullo y sintiendo que era capaz de hacerla con este grupo tan bueno que le suele acompañar, pues hizo lo que vais a oír a continuación y que demuestra el por qué se le llama el boss, el jefe, y por qué es una de las más grandes estrellas del rock que han existido y que afortunadamente todavía existe. Bien, sin más dilación, ahí os dejo con Bruce y su grupo en esta actuación improvisada y épica. Hey! Ahí teníamos al bueno de Bruce Springsteen, que yo creo que esta canción sí que se la sabía un poquito, ¿eh? Pero bueno, hizo ahí un poco de parafernalia y también quedó muy bien. Seguimos aquí en directo en Radio Crash, en el 105 de la FM, en el Quédate en Crash número 14. Un Quédate en Crash que hoy se caracteriza porque sus dos técnicos suben y bajan, se caen y se levantan, reinician sus equipos, pero bueno, milagrosamente va saliendo adelante. Son las 9 de la noche. A esta pues hora sí. Comenzaría en la caja diáfana. Avisar a todo el mundo que esté atento porque después de este Quédate en Crash irá un programa nuevo en la caja diáfana que nuestros compañeros han hecho desde sus casas. Pablo, no sé si das por terminada tu sección de gente que hace cosas. Sí, nada más que seguir. Eso, recordar que la caja diáfana va a sonar nada más que acabe el Quédate en Crash. Y me despido ya, por si acaso vuelvo a caer por cuarta o quinta vez, presentando la píldora literaria que nos trae Sofi Fernández, como siempre, en este programa. Vamos a escuchar, a ver, a los hermanos Grimm, creo que toca uno. Querido autor, o cómo rechazar una obra maestra, escrito por Ricardo Bozzi. Queridos hermanos Grimm, si vuestro propósito era reunir una antología de cuentos populares para adultos, entonces probablemente lo hayáis conseguido. Pero no somos la editorial apropiada. Si, por el contrario, y tal como me temo, vuestra intención era escribir un libro de cuentos infantiles para ir a dormir, basta con leer el violento Caperucita Roja o el inquietante Hansel y Gretel con todo ese asunto del canibalismo, para llegar a la conclusión de que sois unos pervertidos. Lo sospeché en el momento en que supe que erais hermanos. Los negocios familiares siempre me han parecido incestuosos y enfermizos, y a juzgar por vuestro caso concreto, diría que no estoy muy lejos de la verdad. Os estáis equivocando de camino. ¡Eso por los cuentos, hermanos Jacobo y Guillermo Grimmosos! ¡Todos con los libros! ¡Todos con los libros! ¡Todos con los libros! No te pierdas el próximo rechazo editorial de Pinocchio, de Carlo Collodi. Marichu, cambia esa emisora de radio que están empezando a ponerse esos comentarios de libros muy, pero que muy feos. Querido autor, o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi con la voz parlante de una servidora SFM. Pues ahí teníamos a Sofi Fernández con otra de sus píldoras literarias. Ya yo a veces me encuentro por casa tarareando esa canción de Todo está en los libros, y luego de repente me encuentro el timbre de la bici y lo toco también. Son las cosas de estar encerrado tanto tiempo, que vas reproduciendo cosas habituales como las píldoras de Sofi. Habitual también es Pilar, que hoy nos trae otro recorrido virtual. ¿Qué nos traes hoy, Pilar? Hola, bueno, sí, a mí me pasa igual con la canción de Fernández. Bueno, pues hoy nos vamos a París, al Museo de Louvre. De Louvre, bueno, dicho, pronunciado como se lee. Es el Museo Nacional de Francia, es uno de los más importantes del mundo. Ubicado en París, en el antiguo Palacio Real de Louvre, actualmente tiene dos sus sedes, en Lens, Francia, y en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. El nuevo Louvre, Francisco I, 1494 y 1547, es conocido por ser el soberano del Renacimiento. En su época se desarrollaron los castillos de Loira y Francia conocía a Leonardo da Vinci y su Gioconda. En esa época, el castillo de Louvre se demolió y se construyó. Andando el tiempo, llegamos a los inicios del museo, de dicho museo, mientras la corte del Rey Sol se instalaba en Versalles. El palacio de Louvre era ocupado por nobles, intelectuales y artistas. Lo tomaban como su residencia. Estos últimos, bueno, pues tuvieron una idea, se puede decir, y presentaron un proyecto, museo, a Luis XVI. Le encantó la idea y lo comenzó, bueno, pues se comenzaron los trabajos por aquella época de acondicionamiento. Y bueno, llegó la Revolución Francesa, precipitó la inauguración de la gran galería para el público. Allí se exponían las obras de colecciones. Hacia 1769-1821 se convirtió en gran museo. En 1981, François Mitterrand fue electo presidente de la República Francesa. Se inició la renovación del Museo del Louvre y su reacondicionamiento. Esos trabajos permitieron, entre otras cosas, la construcción de las pirámides y la ampliación de la entrada principal con el carrusel del Louvre. El museo más grande del mundo abría entonces sus puertas para públicos nuevos. Los últimos trabajos que marcaron al Louvre fueron los del acondicionamiento del patio Visconti para instalar allí el departamento del Islam. Colección de más de 35 obras acoge dicho museo, repartidas en más de 60.000 metros cuadrados. Bueno, prolifera el arte anterior al impresionismo, tanto bellas artes como arqueología y artes decorativas previas al impresionismo. Bueno, y tenemos que detenernos a hablar, aunque hagamos una referencia, obras maestras como la Gioconda, ¿no?, de Leonardo da Vinci. Es fantástico ese cuadro. Bueno, esa obra, entre otras de da Vinci, ¿eh?, porque te quedas fascinado también entre otras obras de él. Pero yo recuerdo que la primera vez que visité dicho museo y la Gioconda, estuve tiempo y tiempo, no os voy a decir cuánto, contemplando el cuadro, porque es, bueno, como se dice, una obra maestra, ¿no? Y se dice también que es el cuadro más famoso de todos los tiempos. Y bueno, también podemos ver cuadros de las escuelas flamenca y holandesa. La Revolución Francesa, queremos decir, 1989, significó la obtención de obras de arte para el Estado por diversos caminos: la supresión de las órdenes monásticas, la desafectación de supresión de las órdenes, bueno, la, a ver, que nos hemos hecho aquí, la desafectación de las iglesias y el abandono de bienes por la nobleza huida. También entre 1794 y 1795, esto es anterior, muy anterior, llegaron obras requisadas por el ejército revolucionario en Bélgica y Holanda. Bueno, pues nada, los fondos del museo se incrementaron gracias a donaciones privadas. Y bueno, ya nos detenemos aquí porque, bueno, también hay que mencionar la Venus de Milo, ¿no? Una escultura de la representativas del periodo helénico de la escultura griega. Y bueno, podríamos seguir hablando de dicho museo tiempo y tiempo, pero ponemos fin aquí. Que se están escuchando unos sonidos de fondo que no se sabe si son los extraterrestres o qué. Por eso, bueno, en fin. vamos a pasar a una cantautora, poeta. Toca varios instrumentos, guitarra, bueno, canta, voz y clarinete. Vamos a escuchar a Patti Smith, En el pueblo tiene el poder, o el poder está en el pueblo. Tenemos ese temazo de Patti Smith que nos traía hoy Pilar. Mira, yo quiero destacar que en el Museo del Louvre el otro día escuché que casi nadie mira para el cuadro que está enfrente de la Gioconda, que se llama Las Bodas de Caná. Y se lo recomiendo a todo el mundo, solo por la cantidad de gente que hay ahí. Sí, perdona. Sí, lo tenía yo aquí anotado, lo que pasa que no seguí, como estaba oyendo unos ruidos de fondo y tal. Sí, Las Bodas de Caná, efectivamente. Sí, cómo no vamos a destacar esa obra. Que busque la gente información de ese cuadro, que también es muy interesante, como todos los de Louvre. ¡Hombre! ¡Arturo! ¿Qué tal, Arturo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, prácticamente las 9:15. Aquí seguimos en Quédate en Crasa. Muy buenas noches, queridos compañeros, amigos y mecenas de Radio Crash en la... La película que os voy a comentar hoy, yo creo que de todas las, de las que he comentado en estos días, tal vez es una de las más conocidas, The Commitments, esta película del año 1991. Hay que decir que significa Los Comprometidos. Esto es una película del director inglés Alan Parker, que se basó en un libro de un escritor inglés llamado Roddy Doyle. Hay que decir que Alan Parker, es un gran director, tiene películas serias como Ar de Mississippi, El Expreso de Medianoche, Bird, pero también tiene otras películas un poco más para todos los públicos, sobre todo en cuestión de música. Hizo la película de The Wall, de Pink Floyd, e hizo también, como no, la película de fama. Pues esta película está ambientada en los años duros de Irlanda, en los años 80, y un amante de la buena música, pues tiene la idea de hacer una banda de soul, ¿no? Todos pensamos en Irlanda en otros sonidos, ¿no? Pero bueno, él decide hacer una banda de soul, que es precisamente la que lleva ese nombre. Pues me gustaría comentar que, curiosamente, si habéis visto la película, los miembros de la banda de Commitments, pues ninguno de ellos, quitando dos, son actores. La mayoría de ellos son de audiciones que hizo Alan Parker buscando gente que supiese actuar un poco y que fueran músicos. Solamente dos de ellos no son músicos. Curiosamente, uno de ellos, Joe Lips Parker, que presume de ser trompetista en algunos discos de gente tan prestigiosa como B.B. King o Wilson Pickett, es el único que tiene películas o series a sus espaldas, junto con otra de las coristas. Pues no sé, esta película fue un auténtico éxito, superó a películas en aquellos años como Instinto Básico, como Arma Letal. Y otra de las cosas que me gustaría destacar es la voz del cantante, que aunque en la película parezca un poco más veterano, apenas tenía 16 años. Repito que Alan Parker se tiró casi como un par de años pues buscando infinidad de músicos o de bandas para coger influencias de lo que quería ofrecer, ¿no? Él comenta que fue una de las películas que más disfrutó, en parte porque ninguno o casi ninguno eran actores y estaba muy relajado a la hora de hacer la película, y para él fue una auténtica gozada. Y entre la banda sonora, que también tuvo mucho éxito, pues os podía poner varias canciones, pero prefiero poner una que es de Wilson Pickett, que no dura mucho, que son 2 minutos y que yo creo que es un tema bastante conocido. Recomiendo, como siempre, esta película para ver en casa, con la familia, es apta para todos los públicos, aunque se diga como jódete o jódete en todas sus versiones 160 veces en la película, pero repito que es una película apta para todos los públicos. Pues bueno, os dejo con este tema, Mr. Pitiful, un clásico de Mr. Wilson Pickett, al que, por cierto, yo tuve la oportunidad de ver ahí a principios de los 90. Y nada, espero que lo disfrutéis. Repito, The Commitments, año 1991, 1:53 de pura vida, hermanos. ¡Dale, Jairo! Yes, everybody knows now. They call me Mr. Beautiful. Most every place I go now. But nobody seems to understand now when Mr. Man sings such a sad song. Ooh, when you lost everything. When you lost everything. Yeah, yeah. How can I explain to you somebody acting so very blue? I cannot tell you about my thing. Ah, nothing will do. Yeah, Mr. Pitiful, Pitiful, that's my name. They call me Mr. Pitiful. That's how I got my fame. But nobody seems to understand now what makes a man. Everything is going wrong. Everything I had, yeah, my baby. Oh, I gotta sing you a sad song. Oh, a sad song. Oh, yeah. I gotta get back to you one more time. Oh, one more time. One more time. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oye, ¿tú qué haces el domingo? ¿Yo? Quedarme en casa como todos, ¿qué voy a hacer? Pues a la una te invito a un vermú. ¿Qué dices? Claro, al vermutí musical de la Federación de Asociaciones Vecinales y de Radio Crash. ¡Anda! ¿Y cuándo dices que es? Este domingo, a la una, en el 105 de la FM y en radiocrash.org. ¡Genial! ¡Me apunto! Vermutín musical de Radio Crash. Aperitivos de cuarentena. Seguimos en Radio Crash. Aquí en Crash Casa. Se ha caído todo el mundo. Hola, Enrique. Hola, muy buenos. Bueno, voy a... Ya que adelante. Estamos tú y yo, Pilar, solo contra el peligro, pues bueno, ya que... Sí, totalmente. Aquí Jairo se nos ha caído también. Enrique. Pero bueno, vamos a seguir nosotros, ¿no? Estoy... Empieza, Enrique. Ahora mismo empiezo. Bueno, el libro que voy a presentar hoy, que os voy a recomendar a todos, se llama Galíndez, de Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán es un escritor muy conocido porque tiene una serie de novelas negras que se llama el famoso detective Carballo, que se hizo una serie en la televisión allá en los más de los años 80, que tuvo, bueno, tuvo su relativo éxito y además... Vázquez Montalbán era también gastrónomo y solía, bueno, salir mucho en la televisión española. Esta novela, Galíndez, del año 1991, tuvo varios premios. Fue premio a la mejor novela europea y también fue premio de narrativa. Es un auténtico novelón. Yo de él había leído lo de Carballo, que son muy buenas novelas, pero esto es otra cosa completamente diferente. Cuenta la historia de Galíndez, que era el representante del gobierno vasco en el exilio en Washington, cuando fue secuestrado por el dictador Trujillo de la República Dominicana, donde todo el transcurso de la novela va haciendo flashback, y la verdad es que hace una auténtica maravilla. No os podéis perder, Dios mío, que parece que es una película. No dejáis de leer esta novela, Galíndez, del año 1991, de nuestro queridísimo escritor, que yo creo que, bueno, lo conocéis absolutamente todos, Manuel Vázquez Montalbán. Hasta luego y a ver cómo sigue. Espero que Jairo nos haya caído bien. Jairo, ¿andas por ahí? Sí, sí, estoy. Ah, perfecto, muy bien. Pues sí, ya sabes, lee esa novela, es buenísima. Muy bien, muchas gracias. Estaba justo agradeciéndole a Arturo la marcha que nos había metido en el cuerpo con esta canción, pero que lamentablemente no podemos salir a bailarla, pero se lo agradecemos mucho y escuchamos la cuña del cuarto vermutín ya. Esperemos no llegar a la decena de vermutinos, por Dios, por Alá o por Satán. Muchas gracias a todos y a todas las que participasteis hoy en Te Quédate en Casa 14, a Falo, a Sofi, a Pilar, a Arturo y a Enrique. Nos vemos mañana otra vez aquí, aunque sea viernes todo. Y os a dejamos, Fernández, no diga Sofi, que hay dos Sofis. A Sofi Fernández. Efectivamente. Pues nada, os dejamos con el último mañana. Tema. Hasta mañana. Chao. Tenéis hasta la caja diáfana. Un programa. Caja diáfana. Y a las 11 Maravallo. Y a las 11 en exclusiva también, Falo. Hoy Maravallo musical. Vamos a bailar por la noche. Pues quedaros aquí en Radio Crash. Hoy paramos los relojes que racionaban el tiempo. Olvidamos esas prisas que enredaban nuestros sueños. Hoy jugamos un partido y aunque nos parezca eterno, pa' salvar al que está fuera solo hay que quedarse dentro. Y verás que es posible vivir sin arrancar hojas del calendario. Y cuando todo acabe comprobarás qué bonito fue ser solidario. Nos paró el tiempo aquí y aunque hoy cerramos la puerta, encontramos lo que ayer fue fugaz. Hoy es la vida entera. Es un don que recibimos, una puerta que no abrimos a menudo en esta vida. Brindaremos con abrazos cuando pasemos.